Diario del Futuro. Un programa con buena gente. 10 minutos faltan para la 1 de la mañana. Seguimos aquí en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro. Y como todas las semanas, Gustavo Sala nos va a traer un nuevo informe sobre países mundialistas. Dudoso, como así siempre. Así es, querido Nicolás. Más dudoso que nunca, diría. Más incluso. Dudoso que nunca. Es el nuevo eslogan de Sergio Massa. Más dudoso que nunca, presidente 2015. Con ese eslogan va a dudar y va a llegar a la presidencia. Vamos, Sergio, todavía desde acá te apoyamos fuertemente. Duda. No es el momento de hablar del ídolo, del excelente y brillante Sergio Massa, sino de hablar de los países mundialistas que están por ingresar al inminente, lamentablemente, mundial, que como cada 4 años se reivindica y, bueno, la gente se vuelve pelotuda y juega la pelota. Y diferentes países participan de este cotejo. Menos mal que lo tenemos Alejandro Wall, sí, para traer acá. ¿Puedo adivinar qué país? A ver, ya que te está en el guapito. Uruguay. No es Uruguay, porque Uruguay ya no hemos hablado, pero Uruguay es uno de los países que está confirmado a jugar. Es noticia vieja esa. Sí, ese es el diario de ayer. Bélgica. Bélgica no va a jugar. Holanda, pero sí. Holanda está en veremos. Todos partidos programados. Chile. Bueno, lo programamos, se programa en 5 minutos. ¿Cuál es el diario del futuro para los países mundiales? Hoy vamos a hablar de algunas cuestiones culturales, étnicas y sociogeopolíticas de Rhodesia. Rhodesia, no me hagan Rhodesia el chiste de la golosina. No me hagan el chiste de la tita de la Rhodesia. No, saquemos el chiste. Por Rhodesia favor. Dejó de existir como país hace... Bueno, volvió la semana pasada, volvió por contrato. ¿Rhodesia con H o sin H? Se puede escribir de las dos maneras, como septiembre o septiembre, como pedofilia o pedofilia, se puede escribir de varias maneras, pero lo importante es el hecho en cuestión. Rhodesia, hay que decir que es una creación, no es un país natural, es un país artificial que fue generado por el hombre, más precisamente. Como todo, son construcciones culturales. No, pero bueno. Mirá qué cosa que no significa un carajo. ¿Qué es una construcción cultural? Un país. No, en este caso es una construcción de un hombre, no de la naturaleza, porque el país básicamente empieza a crecer edificios, árboles, estacionamientos y se genera un país. En este caso, un empresario, Cecil Rhodes, de ahí viene por supuesto el nombre Rhodesia, creó en lo que era un ex estacionamiento en el sur de África, estamos hablando en el año 1724. Hasta ahora está bien, estoy chequeando toda esta información, sí, que está pero diciendo. Pero vos no me tenés que chequear nada, Florencia, por favor, te lo pido. En ese gran espacio que le había quedado a este Cecil Rhodes, porque había, digamos, él estacionaba autos, por supuesto, y cayó un meteorito y aplastó a todos los autos. Luego de eliminar a los dinosaurios, elimina a los autos, que eran muy pocos en esa época. Se le cayó el negocio a Cecil. Por supuesto, le aplastó, tenía 3 Volkswagen Gazelle, 4 Renault Fiesta y 6 Clio. Murieron todos. Entonces, ¿qué pasa? Empezaron a irse en las carretas, el carromato, el sulky, el metrovías y demás. Y entonces él decide hacer un país nuevo. Ajá. ¿Sí? En ese lugar tan grande. Le pone, por supuesto, Rhodesia, porque él era el gestor, el ideólogo, para poblar este país, porque tiene el espacio, pero no tenía ni los recursos, ni los servicios, ni los habitantes. Claro. Tenía solamente la extensión de tierra. Empieza a recorrer África con un altavoz, donde les decía a los negros que habitaran ese nuevo país que les iba a regalar un disco de Copani. Caramba, cuando una campaña todavía claramente progresista. Sí, pero no existía ni Copani ni el disco. Claro. Entonces él se le ocurrió decir esa frase. Inventado. Le salió a la naturaleza un disco de Copani. Los negros, que eran muy boludos y muy infradotados, para, no sabían Cecil lo que era. ¿También inventó a Copani? No, Copani vino mucho después. Él se le ocurrió decir eso como podía haber dicho, te regalo un Tamagotchi enrulado. Déjà vu. No, como una frase que le salió de la naturaleza, que de pedo significa algo para nosotros, no para ellos. Claro, entiendo. Por supuesto, los negros, cuando escucharon la palabra regalar, que es la única palabra que conocían, se fueron al humo, y 10.000 negros llegaron en sus... iban uno a otro penetrados, se iban enganchando el pene cada uno con el ano, y iban... porque eran básicamente hombres. Claro. En África, en esa había época, negras. Había una mujer cada 1.000 hombres. Sí, ¿negra o blanca? La mujer. Blanca. Blanca Flor. De ahí nace la famosa ayer, la harina, por supuesto. Ah. Estamos hablando de otra cosa. Se llenó de negros, ¿no? Que fueron engañados, como les estoy contando, y no se les dio ningún derecho. Viste que un país, un tipo que pone un país, ¿qué le pone? Derecho al voto, derecho a la vida, derecho al tabaco, derecho. En este caso, ningún derecho. Solamente un derecho tenían. El derecho al sexo libre y obligatorio. Porque el tipo dice, Por supuesto, necesito crear más gente para que pueble el país. Entonces, la única manera es que estén fornicando permanentemente. Entonces, como no podían, por ejemplo, no podían dormir, no tenían derecho al sueño. No podían comer, no tenían derecho a la comida. No podían cagar, no tenían derecho al garco. Entonces, ojo, pero esa es una cuestión... fisiológica, natural. ¿Cómo hacían? Había... aparte, una cuestión física, uno no puede estar todo el día teniendo sexo. En este caso sí. Hasta a mí no me pasó rendido. Nunca. Bueno, vos porque... bueno, no sos una discapacitada sexual, pero el básicamente como nosotros, que somos animales bestiales del erotismo... ¿Es normal hacer eso? ¿Se puede? Es normal. En este caso, el propio Cecil Rhodes, él iba monitoreando, corriendo, porque eran muchos, iba mirando. Al que no estaba teniendo sexo, le disparaba. Directamente. Directamente, porque dijo, este es mi país, acá ordeno yo. Es tremendo. Entonces, lo que estás estaban diciendo. Estaban todos, permanentemente estaban teniendo sexo en las calles, en los hogares, en las oficinas, en los baños públicos, en los jardines de infantes, en todos lados permanentemente. Por supuesto, no existía el preservativo y quedaban embarazados ellos. Sí, así se garantizaba tener... porque como no había mujeres, ellos no digamos, eyaculaban... Le brillan los ojos de lo que va... eyaculaban adentro de cada ano de cada negro y generaban una especie de bombín de pancita, ¿no? Que, por supuesto, como no tiene útero el negro, por la mayoría por los cuestión, negros fueron abiertos sí, y descubrieron sí, que no tienen útero, pero le generaba una especie en el semen, en el contacto con el esófago, generaba una especie de mini fetito que luego lo abrían y lo con eso, chicos, pará, chicos, no hagan esto en sus casas porque no van a tener un bebé. Los negros están escuchando. Nene con nene, negro con negro, no. Exacto. Pueden tener un bebé. Bueno, la verdad que esto fue un fracaso, este invento, porque por supuesto se iban muriendo porque no podían dormir de cansancio, porque no podían comer, se iban muriendo de hambre. Así que le quedó en pocos años una especie de población, de una especie de gran montaña de cuerpos muertos, ¿no? Lo que se conoció como la masacre. La masacre negra, sí. La masacre negra de Rhodesia. Con todo esto vino Pérez Compán. E inventó el petróleo. ¿Y qué tenía que ver con los negros? Sí, el negro le pusieron un poco de harina, lo revolvieron y hicieron el petróleo. El petróleo que hoy vemos en las refinerías está tiene ADN de negro. Por eso el color. Eso para la verdad en bolas. No, es para el que quiera escucharlo. Es una denuncia. Quien quiera oír, que oiga, dijo Peteco Carabajal, y así estamos como país. Entonces... la selección de Rhodesia, ¿cómo llega al mundial si se murió toda su población? Lo único no que toda, tienen son petróleo. No toda, el petróleo. Porque cuando vino el ingeniero Florentino Ameghino a descubrir esa tierra, encontró todos los cadáveres, ajá, pero un huevo de negro vivo. Un huevo de negro que, por supuesto, lo rescató, estaba casi agonizando, lo llevó a una especie de criadero con calor particular. Y le dio un poco de radioactividad. Hizo como una inseminación in vitro, algo sí, así. Sí, in vitro. Creó un negro gigante de muchos metros e hizo un parque, el Jurassic Negro, donde había un negro gigantesco que comía árboles y demás. Fue un éxito de ventas. ¿Y los jugadores de fútbol? Porque necesitas 11 negros. Sí, los clonaron. Ah, a los ese jugadores negro de fútbol lo son clonaron. Muy altos, son los más altos del mundo, los negros de Rhodesia. Y son, lo que no tienen idea son de reglamentos. Entonces es muy difícil que puedan entender el concepto de tiempo, de gol, de arco. Ellos entran y corren. O sea, no saben lo que es una pelota, por ejemplo. Entonces es casi imposible que articulen cualquier tipo de cuestión deportiva. ¿Cómo es que un país así, que prácticamente no existe, termina disputando un mundial al que no estaba llamado a jugar? Corrupción. Incomprobable. Pagando los 20.000 pesos que corresponden. ¿20.000 pesos? ¿Sabes? ¿En qué grupo está? En el grupo Z. Ediciones B, Planeta y otro tipo de grupos. Pero bueno, algunas cosas para decir Rhodesia, que va a estar participando junto con el Colo Colo en la primera llave, el 23 de septiembre va a estar abriendo. Inventaron el cigarrillo, por ejemplo. ¿Cómo el cigarrillo? El cigarrillo no existía, se inventó en el año 1724 por John Marlboro, que era un... ¿Para qué tomo el mate? ¿El mate existía? Sí, el mate no, el mate es un invento de Canadá, por supuesto. Lo inventó Alanis Morissette. ¿Qué relación hay entre el nombre del país y la golosina tan rica que nos gusta a todos? Bueno, justamente la golosina Rhodesia está hecha... ¿Viste que tiene un chocolate medio amarguito? No, no quiero saber. Está hecha un poco no quiero con, saber. Con negro, huevo y no petróleo. ¡No lo digas! Bueno, pero cuando uno se come una Rhodesia está colaborando con la extinción de los negros. Entonces no voy a comer más porque es mi raza. Vos mordés una Rhodesia y Obama, por ejemplo, le agarra un dolor de hígado. Vos mordés una Rhodesia y a Morgan Freeman le agarra un patatús. Vos mordés una rhodesia y a Gary Coleman le agarra un cáncer de color. La rhodesia es la molécula de la negritud. La rhodesia sería como una especie de muñeco vudú para lastimar al morocho. Así que la gente que quiera la raza negra, como en mi caso, porque yo tengo muchos negros en mi caso trabajando. ¿Tiene un amigo negro o una amiga negra? Tengo 10 sirvientes negros. ¿Sirvientes o empleados? Empezó diciendo empleados, no, después sirvientes. No les paga. Están en condiciones de esclavitud. Eso me pagan a mí. Yo les doy agua y papel higiénico. Voy a denunciarlo por trata de personas, Gustavo Sala. Sí, yo trato, pero no puedo. Así que bueno, muchas cosas para decir de Rhodesia van a estar jugando, como decía, este mundial. Tienen, por ejemplo, una cosa más te cuento rápidamente, son los inventores del preservativo también. Por esta cuestión de que no podían parar de tener un poco, relaciones, claro, sexuales. Controlar, porque había mucho semen que se desparramaba y los autos se chocaban con el semen por las calles. Entonces necesitan contener ese estallido orgánico. Generan la primera... O sea que el preservativo se crea no para prevenir embarazos o enfermedades de transmisión sexual, sino para acumular semen en bolsitas. Que luego era usado para darle de comer a los chicos del hogar feliz a los niños. En este caso había 500 variedades de preservativos, con tacha, con berenjena, con cara de famosos. Tenías de todo, tenías el preservativo shop, que la gente iba y pasaba fines de semana enteros. También fueron inventados, y como última cosa te digo, del zoológico sin animales, que eran simplemente un lugar donde había jaulas expuestas, y la gente se imaginaba. ¿Las jaulas? Sí, la gente se imaginaba. Bien, entonces uno podía ir a ver el dragón, un grifo, un... Le decía, pero por ejemplo, no, se imaginaban cosas reales. Por ejemplo, el papá le decía, mirá Agustín, y le guiñaba el ojo, mirá qué lindo león. Sí, papá, y con esto nos vamos, chau. No, bueno, muchas cosas para decir. Sigue Diario del Futuro hasta las 2 de la mañana por acá, por radioelmundo.com, y más música seguramente. Muchas gracias, Gustavo Sala, efectivamente, supuesto, más música. Mi amor.